Wow. Pretty long. Amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Este es un tren mágico, y ahora mismito estamos en el andén. El andén está en Radio Clash, está tocando aquí un pianista y un guitarrista jamaicanos que me gustan mucho, ¿eh? Me están dando ganas de callar y escucharles. Bueno, pero hay que continuar. Están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número 9 del año 2017. Y como no, será también un viaje distinto, pero no distante de ti. Hacia el tren y a subir porque va a pitar su salida. Dejamos aquí a estos amigos tocando, que me encantan, ¿eh? Me da un poco pena dejarles, pero hay que arrancar, y Wilson arranca la locomotora y nos deja aquí, y no, eso no puede ser. Así que, ala, para allá. Ya estamos en plena marcha y enseguida iremos al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson. Wilson, ya sabéis que es mi ayudante y es el que hace posible que este viaje funcione, que este tren funcione, y es el que trae a las estrellas del rock y a las demás artistas y psicólogos y demás que pasan por el tren de la vida. Bueno, me voy para el primer vagón a ver a quién tenemos por ahí, a ver quién toca. On Lime Street, I got whipped right off my feet. Didn't realize that I'd been caught till I found myself in the county court. Won't you please be kind, have pity on me, a poor orphan child. Mr. Judge, he says with a long, mean frown, often I'm not your boy down. Vaya, vaya, tenemos aquí a un grupo de lujo y a un guitarrista de lujo. En el viaje anterior tuvimos a un americano, Ray Cooder, y hoy tenemos a un inglés. Pero ahora de momento está en un grupo clásico, súper conocido en los años 60, y que evidentemente con lo que suena no caéis quién es. Bien, tenemos aquí a un grupo, ya no os he dicho el nombre, pero porque quiero que nos toquen su mayor éxito para que los oyentes, los queridos oyentes del Tren de la Vida de Radio Crash, los que siguen estos viajes, pues sepan a qué grupo nos referimos, a verlos listos si lo averiguan inmediatamente que suena la maravilla siguiente, que no nos la van a tocar entera, porque hoy el héroe es el guitarrista de ellos. A ver, ¿qué nos tocan? Sí, señor, son los Pokol Harum con su maravilloso tema, con su blanca palidez. Pero nuestro héroe de hoy es su guitarrista, Robin Trover. No es Gary Brooker, que es el que está cantando y tocando el órgano, que era evidentemente el líder del grupo. Y bueno, pero estos ya han estado en otros viajes, así que hoy nos quedaremos nada más con Robin Trover. Vamos a ir otro poquitito con su blanca palidez y nos vamos al siguiente vagón después. Bien, dejamos ahí en ese vagón a Pokol Harum. La verdad que ha costado, porque separarse de lo que estaba sonando, que es de estos temas que yo creo que de los mejores que existen en la música rock. es una maravilla, que te llega a todo tipo de sentimientos, te rompe el corazón, te enamoras, no se sabe de lo primero que pasa por ahí. Uy, en fin, es tremendo ese tema, ¿eh? Pero bueno, vamos con... En el siguiente vagón tenemos a su guitarrista, a Robin Trover, que, bueno, pues cuando se separaron los Procol Harum por ahí, por el año 1972, pues inició una carrera en solitario y, sorpresa, sorpresa, viniendo de un grupo tan tranquilote, tan romántico, hasta casi triste, ¿no? Pues se lanzó como un excelente guitarrista en la línea de Jimi Hendrix y, verdaderamente, sus formas y su sonido es muy hendrixiano, ¿eh? Nos lo va a demostrar enseguida. Está aquí con unas pintas que luego os explicaré, unas botas altas, bueno, en fin, un tipo hippie maravilloso con su pelo largo. Bueno, aquí tenemos a Robin Trover, que nos va a tocar el tema Captain Midnight, el capitán de medianoche, ¿eh? Tipo Jimi Hendrix, energía, rock del bueno. Venga, cuando quieras. Vaya, vaya, vaya, parece que ha resucitado el mismísimo Jimi Hendrix. Que ese sonido envolvente, cómo me gusta. Pero este tío lo clava, ¿eh? Lo clava, ¿eh? Ya habéis visto, ya, habéis podido comprobar, ¿eh? Que esta forma de tocar tan hendrixiana. Por cierto, imitadores de Jimi Hendrix han salido a patadas, ¿eh? Pero hay tres que se llevan la palma en cuanto a calidad y a desarrollo de toda una carrera. Además de Robin Trover, pues está el canadiense Frank Marino, al que traeremos alguna vez, aunque sea para compararles. Y está también un alemán, fíjate, Uli John Roach, que fue guitarrista del grupo de heavy metal Scorpions, su primer guitarrista, y luego pues se largó porque quería hacer otro tipo de música, Uli John Roth. Por cierto, que este último, pues hace cosas también acercándose a la música clásica. También le traeremos un día. Traemos a los tres hendrixianos este y a ver quién saca mejor sonido y levanta a Jimi Hendrix de la tumba. A ver si es verdad. Bueno, vamos a volver con nuestro amigo Robin Trower. Y nos va a tocar otro tema, este más acercándose al blues, pero no es un blues, es un blues jazz muy, muy, muy, muy agradable que me gusta mucho. Lo tocaba en un disco en 1983 que se titulaba el disco Back It Up, y el tema se titula Sitting the Score, que es algo así como cogiendo el punto. Y vaya si lo coge fenomenal. A ver, venga, Robin, cuando quieras. Sí, era un blues, pero con ese bajo haciendo escalas, muy bonito, muy bonito. La pinta de estos me encanta. El tío tiene unas botas de estas como con piel de oveja, que le llegan hasta la rodilla, son chulísimas. Y también tiene una especie de chaleco también de piel de oveja o de cabra, de lo que sea. Lo que estos ingleses ya sabes que les gustan estas cosas, sobre todo si tienen que ir para el norte y el frío y esas. Bueno, total que lleva muy buena pinta y es un tipo que también cuando está tocando, oye, cada nota la da con la cara también, las expresiones las borda, bueno, que te quedas maravillado viéndole. El grupo también toca fenomenal, Bien, pero nos vamos a despedir ya de él porque no nos queda otro remedio. Es aquí hemos llenado el tren y aquí tiene que tocar todo el mundo, si no se enfadan. Bien, entonces para despedirnos de nuestro héroe de hoy, Robin Trower, lo vamos a hacer a lo grande, ¿eh? Como todo guitarrista que quiere destacar, pues su grupo suele ser tríos. Es decir, batería, bajo y guitarra. Y dice, yo no necesito más. Un batería y un bajo detrás, que la guitarra ya la toco yo, Eso fue el formato de la Jimi Hendrix Experience. También el del primer trío famoso, The Cream, que estaba formado por Eric Clapton, el bajista Jack Bruce y el batería Ginger Baker. Pues bien, como Dios les cría y ellos se juntan, aquí tenemos nada menos que a Jack Bruce y Robin Trower. Jack Bruce, el bajista, el gran bajista y cantante de Cream. Y estos se han juntado varias veces, ¿eh? La última fue en el año 2009, que dieron unos cuantos conciertos. Y hoy aquí, que nos van a tocar un tema que a mí me gusta y de que le dan caña, que se titula The Last Door, es decir, la última puerta. Venga ya, Bruce, Robin Trower, a ver cómo animáis el cotarro. Venga, leña. Pues ha llenado el tren de gente, ¿eh? Claro, cuando son estrellas como ya Bruce, más gente. wash away. Estás escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, El Tren Mágico. Y bueno, como está formado por vagones, vamos a dejar a los vagones primeros, hoy ocupados por Robin Trover y alguna que otra estrella. Y bueno, nos vamos a ir al vagón de psicología, donde ayudamos a alguien. Hoy creo que tenemos una cosa bastante interesante y tenemos que dar la cara, no nos podemos escapar. Vamos para allá. Bien, ya estamos aquí. Como siempre nos recibe el pianista en cuanto nos ve. Bueno, es una cosa especial, pero estamos acostumbrados así, ¿no? Tenemos hoy aquí a Cristina. Cristina nos ha planteado un tema. Nos ha dicho que cree que no organiza bien su tiempo, que se le amontonan las cosas, que llega casi siempre tarde a todos los sitios, etcétera, ¿no? Así que, pues, para eso estamos aquí. El vagón de psicología del Tren de la Vida, pues está para ayudar a las personas, por lo menos en esta parte del viaje. Luego nos gusta mucho la música y nos vamos a otros vagones, pero ahora estamos en este. Bien, hay que tener en cuenta que la organización del tiempo es un tema muy, muy, muy importante. Mucho más de lo que podemos pensar. Pues porque quien no organiza su tiempo, no organiza su vida. Mira, todos conocemos a gente que dice, no tengo tiempo para eso, y resulta que tal vez se está refiriendo a cosas que tendría que hacer, ¿eh?, para ubicarse laboralmente o para recuperar la espalda que le duele, ¿eh? Entonces no tiene tiempo para hacer los ejercicios o para estudiar, pero sí que tiene tiempo, pues, para estar sentado enfrente de la tele, ¿no? Entonces el tiempo es el mismo para todos, 24 horas, y depende cómo lo utilizas, pues el resultado y lo que afecta a tu vida, pues está ahí. Bien, una persona es, por tanto, lo que hace con su tiempo. Su vida diaria es la sucesión de las actividades que hace durante esas 24 horas. Según que esas actividades estén en consonancia con lo que le interesa o con lo que necesita, pues estará haciéndolo adecuado o no. Estará utilizando adecuadamente su tiempo o simplemente lo está tirando. Es decir, que si estás gastando, Cristina o cualquier oyente, si estás gastando tu tiempo y tu vida en cosas que tú valoras y que tú necesitas, pues muy bien, muy bien. Te sentirás bien, pero si lo que haces al final no son cosas que ni valoras ni necesitas, pues será un aburrimiento, una pérdida de tiempo, que se dice, y en fin, pues estarás perdiendo tu tiempo y tu vida, ¿no? Por tanto, organizar el tiempo es necesario para organizar tu vida. Y por el contrario, como nos señala Cristina, que me hace así con la cabeza, pues la desorganización del tiempo crea ansiedad, estrés, incumplimiento de compromisos, problemas con el trabajo o con el estudio, problemas con los demás porque llegas tarde y se cansan de ti, frustraciones una detrás de otra, en fin, que hay que organizar el tiempo. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo puedo organizar mejor mi tiempo? Bien, pues primero, Cristina, o cualquier de nuestros oyentes, habrá que hacer una pequeña autoevaluación de cómo estás gastando el tiempo. Y en base para aclarar los cambios que tienes que hacer. Entonces, para hacerlo bien, puedes hacer dos listas. ¿eh? Ya tienes ahí una hoja, un bolígrafo, puedes hacer una lista a la izquierda de la hoja y otra a la derecha. En la izquierda pones lo que haces cada día y el tiempo aproximado que inviertes en cada actividad. Desayuno, paseo, estudio, voy al trabajo, voy a la compra. Tú pones todas las actividades y el tiempo más o menos que gastas en eso. Veo la tele, igual no te estás dando cuenta y estás gastando viendo la tele tres o con el móvil, con mensajitos y tal. Hoy en día hay mucha gente que pierde hasta 8 horas y más de 8 horas. Es increíble. Con el móvil, 15 horas. El otro día decían en la tele un chaval que utilizaba 16 horas. O sea, todo el día. Una chica era, ¿no? Es una adicción muy, muy, muy peligrosa porque te invalida para hacer cualquier otra cosa en la vida. Entonces, ya te digo, a la izquierda pones las actividades que haces y más o menos lo que el tiempo que inviertes, y a la derecha lo que tendrías que hacer y el tiempo que necesitarías para hacerlo bien. Posiblemente te llevarás alguna sorpresa y verás cómo a veces gastas el tiempo de forma absurda. Bien. Vas a hacer esa lista. Conviene que la hagas por lo menos 3 días y que uno de ellos sea festivo. A ver también cómo gastas el tiempo en los días de fiestas. Bien, para no liarnos más, y tanto Cristina como nuestros oyentes pueden hacer esas listas en el próximo viaje. Seguiremos ayudando a Cristina cuando ya sepa exactamente cómo gasta su tiempo y cómo lo debería gastar, le ayudaremos a pasar al lado bueno, a cómo lo debería gastar y si es capaz de hacerlo para desarrollar una vida más productiva y más satisfactoria. Bien, aquí se queda Cristina. Luego volveremos, Cristina, cuando se acabe el viaje y le daremos unas pequeñas vueltas más. Y con nuestros queridos oyentes, pues en el próximo viaje. Venga, yo me voy para el siguiente vagón a ver a quién nos ha traído Wilson. Yeah. qué maravilla, era Taj Mahal, como el un bluesman que se llama así, Taj Mahal, como el templo indio. Bueno, es un tipo muy considerado en el mundo del blues y del rock. Incluso en sus inicios tocó junto a grupos hippies como Jefferson Airplane o Grateful Dead. Bien, este es hijo de un indio y una negra, una mezcla explosiva, ¿eh? Un indio y una negra, madre mía. Pues mira, así era también de donde provenía Jimi Hendrix, ¿eh? Cuya abuela era india y el abuelo pues parece ser que era negro, ¿no? Pero cuando digo india, no de la India, sino una india Sioux o Apache o vete a saber. Bueno, el tema que hemos oído, tan bueno, maravilloso, se titulaba Huchi Kuchi Ku y está incluido en el disco de Taj Mahal Dancing the Blues del año 1995. Aquí le hemos tenido, lleva un sombrero muy, muy a lo yankee. Un tipo muy campechano, muy majo, con esa voz y buenísimo, buenísimo. Bien, pero vamos al siguiente vagón y aquí tenemos, veo que es un grupo yankee que se llama Continental Drifters, es decir, algo así como los solteros continentales. Y como poco veo a dos que dicen que son cantantes, dos chicas que son las cantantes y luego los demás son pues chicos que van a que tocan bien y parece ser que hacen un pop rock muy muy tranquilo y muy bonito. En fin, eso es lo que me ha dicho Wilson. La canción que nos van a cantar se titula Snow, quiere decir nieve. Y en ella dicen o cantan cosas como sigo mirando al cielo y nunca voy a entender por qué. Estas cantantes, mira, se llaman Susan Kunsil y Vicky Peterson. Bueno, querida Susan, querida Vicky, si tú miras al cielo y no sabes por qué, ¿qué sabremos nosotros? ¿Qué sabremos nosotros? Si tú miras al cielo, nosotros también miramos a ver si coincidimos en algo. Sobre todo en algo bonito, ¿no? Bueno, que esas cosas ya te las habrá dicho Wilson. Yo no sigo por ese camino. Venga, cuando queráis, a ver qué maravilla nos vais a cantar el tema Snow. I had joy and I was strong and I was good at holding on and I had heart and I had soul. If I wanted to, I could even make it snow anytime. Did I look desperate to you? Or did it look like I knew what I was doing well? All that is true, but as the no. Vaya, ¿qué se puede decir? Yo es que me he quedado con la boca abierta, ¿eh? Qué maravilla han cantado estas chicas. Pero bueno, Continental Drifters. Aquí Susan Cusil y Vicky Peterson, pues nos han hecho una canción que yo no sé cómo calificarla, pero bueno, una maravilla, una maravilla. Y ahora nos vamos al siguiente vagón, que va a ser un poco más movidito, y además va a ser con una española. Ya sabéis que intentamos siempre traer algún español, aunque no siempre lo conseguimos. Está aquí una chica que se llama Amparo Sánchez. Amparo Sánchez, ya veis, qué nombrecito, Pues nada, esta montó un grupo en el barrio de Lavapiés de Madrid, y se dedicó a hacer una música, pues así, un poco latina, un poco de ambiente, un poco de todo, y consiguió que la llamaran el Manu Chao, la Manu Chao española. O sea que Amparo Sánchez montó el grupo Amparanoia, y con este grupo y ella al frente nos van a tocar esos ritmitos con sencillez, con simpatía, y el tema Buen Rollito. Venga, Amparo, cuando quieras. Buen Rollito. Buena sorpresa, me ha gustado mucho, además, da gusto, que aparezca alguien llamado Amparo Sánchez y te haga esto. Verdaderamente ha sido una sorpresa. Aquí Wilson ha acertado para traernos un grupo español y que se desenvuelva tan bien, con buen sonido, con esa alegría vital. Bueno, muy bien, eran Amparanoia con Amparo Sánchez al frente. En el siguiente también tenemos una chica, una tal María McKee, que es una cantante americana, bastante joven, que lo mejor que le ha pasado es que Tarantino puso una de sus canciones en la película Pulp Fiction. Y la verdad es que es un tema bastante impresionante, ¿eh? El tema se titula If Love Is a Red Dress. Si el amor es un vestido rojo. Oye, vaya título, ¿eh? Yo no sé lo que es el amor, pero un vestido rojo, en fin, debe ser el amor un poco más sutil. Y el amor, por ejemplo, que sea un vestido azul, ¿será diferente del amor que es vestido rojo? Oye, esto es un misterio. A ver si nos la aclara María Maquí. Venga, María, adelante. Vaya bozarrón que tiene la María Maquí esta. Me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Oye, que pone una entrega cuando canta, que en fin. A uno, no me extraña que Tarantino la eligiera esta canción para sus películas tan especiales, ¿no? Y ahora, en el siguiente vagón, para dar un poco de caña después de tanta tranquilidad, pues tenemos a un grupo inglés llamado Taxi, sí, como los taxis, pero con dos S's. No sé si en Inglaterra taxi es con dos X o con una X. Aquí está el cartel que me ha puesto Wilson, pone Taxi con dos X, que serán X normales, no se refiere a X de otro tipo, ¿eh? Bien, estos salieron en los años 80, en aquel movimiento que se llamaba AOR, rock orientado a los adultos, y ya ves, en vez de triunfar en Inglaterra, triunfan en Francia, ¿no? Ya sabemos, estos franceses son muy adultos, parece ser, ¿eh? Bueno, la verdad es que tenían caña y lo hacían muy bien. El tema que nos van a tocar, que lo han estado ensayando antes, tiene un comienzo tan bueno de estos que hacen afición al rock, ¿eh? Venga, se titula Cocktail Queen, la reina del cóctel. Pues no sé, debe ser María Maki o ya ha habido muchas chicas aquí. Cualquiera de ellas puede ser la reina del cóctel. Venga, taxi, la reina del cóctel. Caña. Señor, esto es lo que se llama buen rock. Era el grupo Taxi. Que se nos acaba el viaje. Nos vamos corriendito al vagón de jazz. Ya sabéis, es el último del tren. Y aquí siempre tenemos a buena gente que toca jazz. Y siempre dejamos el jazz para el final, por aquello de que nos deja hablar por encima, por eso de, bueno, es un tipo de despedida que nos gusta. Además, el vagón de jazz tiene un balconcito detrás donde nos solemos sentar y vemos cómo las vías se van alejando. Eso sí, hemos cogido un par de cervecitas, nos sentamos allí mientras tocan, que hoy tenemos a un pianista de lujo, Monty Alexander, es uno de mis favoritos. Es un pianista jamaicano, no es yankee, Monty Alexander, pero bueno, toda su carrera se desarrolla en Estados Unidos y en los bolos que, como todo músico de jazz, da por Europa en verano, ¿no? Y está acompañado por Jimmy Griffey, un saxofonista pues de primera, ¿no? Y nos van a tocar un tema tipo jazz que se titula Boogie Boogie. No sé si es un Boogie Boogie o qué, pero lo van a hacer en plan jazz. Venga, Monty Alexander a Jimmy Griffith. Y con esto nos despedimos, muchachos. Hasta el próximo viaje.